¿Qué onda? Ay. Pues eso ya, como saben, fue Pearl Jam. Y como teaser, ahí les va. Tenemos varias notitas bastante sabrosucas. Reediciones, bastante anuncios. Buena onda. Sí, nuevos discos, pues más que nada lanzamientos y harta música, como siempre. Que pues eso. Al final de cuentas de eso se trata esto. Así que bienvenidos a todos. Como siempre, yo soy Eric Limón. Ya escucharon a Mona y a Diego. ¿Cómo están? Hola, hola. Bien. ¿Bien? ¿Qué haciendo? ¿No les agarró la lluvia? No. Yo aquí no. En mi casa, de gusto. Sí, bueno, es que allá por el... por el sur, allá por mi escuela, y sí estaba lloviendo, pero me escapé antes de que se soltara. Chaparrón, que le dicen. Sí, y bueno, pues como ya saben, estamos en vivo ya de, como cada miércoles aquí por a través de Mixler. Y en esta su página, síganos en Twitter y en Facebook. Ambas nos encuentran como pues Play Me Show, así nomás. Y ahí tienen todo lo del pues todos los anuncios, cuando ya estamos en vivo, cuando ya sale la versión ya descargable de cada show, que lo encuentran en esta misma página. Y pues ya, ahora sí, ya después de hacer todo el anuncio, otra vez les voy a poner acá. Muy bien. Eso, la cortinilla. Muy bien, muy bien. Ya, para que se viera que empezamos ya. Sí, ahora sí. Ahora sí. Pues, ¿qué onda con lo de Pearl Jam, Mona? ¿Vas a ir a ver a Pearl Jam? Sí, sí, sí, Simón, mañana. Por eso pusimos esta. Esta. Por eso pudiente y así. Fue dedicada. Ah, ¿cuál pudiente? Pudiente si fuera. Hijos, ojalá y sí fuera pudiente. Bueno, el caso es que sí, mañana va a estar. Van a estar los Pearl Jam. Y pues pusimos esta rola porque está muy chida. Espero que les haya gustado. A mí me gusta. Parece que a Diego también. Sí, sí, es que es sí, clásica. Son esos clásicos. Y pues sí, mañana va a estar. Ya les contaré qué tal estuvo. Lo que no sé si les vayan a abrir. Creo que nadie, ¿verdad? ¿Así? ¿Quién, no, sabe? ¿Quién sabe? Espero que no. Ahí sí alguien. ¿Tú a quién propones? ¿A quién propongo? Pues, a ver si te los no consigue, sé. Porque el Diego pues ya acá tiene el conecte. Sí, pues el Diego tiene el conecte, ¿ah? ¿Eh? Unos del estilacho acá, así como... No tan poperos, así. Pero, pues, okay. ¿Quién? Pues como quién. Okay. No, pues por eso digo, o sea, es que... ¿Viste quién le abrió a Aerosmith, por cierto? No, ¿quién? No, ¿Alejandra Guzmán? Tex-Tex, no, Tex-Tex. ¿Tex-Tex? Tex-Tex, los muñecos de Tex-Tex. Los muñecos. Richard Tex-Tex. Tex-Tex. No, cuando a YouTube le abrió Control Machete, no manches, qué malo. No, ese fue a David Bowie. No, sí fue a YouTube. ¿También? ¿No? ¿También? Sí, que yo me acuerdo. Era... Yo bueno, me acuerdo de que el David Bowie le abrió Control Machete. ¿A poco? No, Control. Y hay un. Hay como una suerte de bootleg por ahí que yo atesoro, que trae como un poco de esa gira. Como en las notas, allí aparece incluso, sí, sí, sí, y en México abrió Control Machete, que para quien no lo conoce es como el Cypress Hill del tercer mundo. Sí, ¡órale, David Bowie, Control Machete, no manches! No, Alejandra Guzmán, ¿qué? Alejandra Guzmán le abrió a los Rolling Stones, ¿no? Sí, pero los Rolling Stones, me parece más chistoso el de David Bowie, Control Machete. Bueno, ahí se pero van, sí, Aerosmith fue Tex-Tex. Entonces a Pearl Jam, ¿quién podría ser? No, pues ni idea. Pero pues Camila, soy, ¿no? O, no, así, ándale, Camila. Camila, no, Rake. Y abrázame. Ándale. Ah, qué mal plan. No, ancho. Pero sí, bueno, yo cuando fui al de Judas Priest, o sea, no quise ir a ver a Whitesnake. Hasta llegué a la hora de Judas. Imagínate aventarme quién sabe qué cosa antes de no, de Pearl Jam. Creo que de los conciertos así que chidos abridores, bueno, el mejor fue cuando Kraftwerk le abrió a Radiohead. A Radiohead. ¿Qué hora le va a abrir Caribou? Caribou. Ah, sí, lo cual nos lleva a una siguiente nota. Sí, a la primera, al breaking news. Sí, ya. Ninguna otra cosa más importó, ni el relevo en gobernación, ni nada de nada. La verdadera noticia fue Radio. Sí, la mera noticia. Lo anunciaron ya de manera oficial, o sea, sí lo pueden checar en su página, en su web oficial. Pues que van a... Con esta onda de... Ya habían presentado su gira, bueno, anunciado más bien. Pero ya resulta que incluyeron a México... En el Foro Sol, como la vez pasada. Y será el 17 de abril. Así que ya está. Sí, va a ser. Sí, Caribou. va a tocar también, y Other Lives. Y ya hasta están los precios y todo. Lo gacho es de que ya... ya está, hay gente durmiendo afuera de la taquilla. Ya hay gente durmiendo. Sí, me imagino. Yo sin qué hacer. Ah, no es cierto. Sí, sí, sí. Y aparte... Y se quejaban... Y se quejaban de los fans de Justin Bieber. Ándale. Sí, sí, son iguales todos. Nada más se hacen así como, como Homero, ¿no? Y solo tuve que faltar 5 días al trabajo. Sí, no, bueno, se van a cortar las venas. Igual que por Justin Bieber, también se van a cortar las venas por Radio. Van a vender riñones. Sí, va a haber vidrios, va a haber heridos, vidrios rotos, peleas y todo. Por esos boletos de Radio. Sí, y agárrense porque ya es el 1 de diciembre la preventa. Obviamente, pues por Ticketmaster, lástima. Ah, no hay más. Maldito, no hay de otra. Nunca va a haber otra cosa. Nunca va a haber otra cosa. Ya, ahora sí que no la. Bueno, así lo dejamos. Y los precios van desde el 230 pesicos. Hasta como 1,250, 1,300 creo. Ahora está más caro, ¿no? Sí, ¿qué? ¿Cómo estuvo el pasado? No me acuerdo cómo estaba hasta... Sí, ni me acuerdo. Así el más en general, costó menos que eso. Pero el caro es el de hasta... Es que el caro, sí, es como el de las graditas, ¿no? Ajá, no, exacto. El de hasta adelante abajo, sino el de las graditas. Ajá, el verde A, de hecho. Porque el general A es 1,100. Y el otro, el que dice Mona, el fresón, es el de 1,250. Sí, pero pues mira, dice en el chat que ahora imagínate que la radio cabeza tocara chido, más cotizados estarían los boletos. Ahora se estuvo loca. ¿Quién dijo eso? Va a empezar la polémica. Ahorita no va a faltar. Va a empezar. Que se meta así y que digan, no, ¿cómo puedes decir eso? Que de repente, que ni siquiera nos esté así escuchando, que ni siquiera esté en el chat y nada más se clave para decirles acá. No, ¿qué te pasa? Yo moriría por Radiohead. Sí, no, aguas. Sí, pero pues ahora bueno, sí que cada quien. Yo ya los vi la vez pasada y pues igual y voy, igual y no, la verdad no estoy tan entusiasmado. Es que pero sí, no dudo que sí. Uh-huh. Así como que no dudo para... que sí vaya a haber fibra. Sí, sí, no, como... van a apañar los boletos bien locos. Sí, obviamente, sí. Entonces. Sí, pues sí, o sea, uno dice, va, estaría chido. Pero, ay, eso de tener que estar cazando boletos, ya. Como ya nos escuchamos bien rucos, ¿no? Sí, va. Ya no estamos para eso. Sí, es que... Ya no estoy para esos trotes, ya. Ya no estoy para andar... buscando en la reventa y que... Bueno, que déjenles cuento que el concierto pasado, un amigo mío, que no voy a decir nombres, se quedó a dormir afuera del... Ahí aplica el... así el... ¿Dónde está esta garra? ¡Ah! Se quedó a dormir afuera. Bueno, sí, para conseguir... Pero chido. Bueno, está chido, ojalá y sí. Está bien, pero está bien. Yo también fui al pasado... ¿Qué? Todos tenemos uno, o sea, yo por ejemplo la verdad sí me emocioné mucho la vez pasada y pues afortunadamente sí, pues, ya conseguí, ya estuve y bla bla bla. Y sí, pues ahorita igual y no tanto, digo, pues igual y es porque ya los vi, ¿no? Y porque no me gustó mucho el último disco, sí. Pero pues sí va a haber quien sí se clave muy muy loco. Y pues también creo que todos tenemos como esa banda por la cual dormiríamos afuera, ¿no? De un, sí, pues, de un foro y pues así. Como sí, por ejemplo, ahorita, bueno, no está anunciado todavía, de hecho, más bien se pretende que se anuncie, pero no sé si escucharon lo de Black Sabbath. Ajá. Pues, o sea, también Black Sabbath, el 11 del 11 del 11, anunció que ya se reunió otra vez, no, se reunieron, es que no lo comenté la semana pasada por el especial, ¿no? Pero, hey, pues ya se reunieron los originales, ¿no? Y pues ya dijeron que sí, va a haber disco... Van a estar en unos festivales ahorita en Londres y allá en Europa. Y ya hay fechas para España y lo que están pidiendo acá en México, bueno, los que somos fans de Black Sabbath. Ajá. Pues que vengan aquí, ¿no? De hecho, hasta hay una página en el Facebook. Ajá. Sí, es una página para que pues te anotes como fan. Es una onda así como para presionar entre... empresarios, página de Black Sabbath y todo, para que los traigan acá, porque sí, o sea, sí se llena un Foro Sol, un Palacio mil veces, o sea, Black Sabbath es Black Sabbath, y esa es, pues es sí, de esas bandas por las que yo me quedaría a dormir afuera de del Ticketmaster. Ah, pues ahí está, ya ves. Pero sí tiene mucho, sí tiene mucho que ver lo que dice Diego, por ejemplo, de que ya el... Bueno, pues tú también, Mona, nos fuimos al pasado de Radiohead, bueno, al último... Sí, a la pasada, al pasado concierto, y sí, como que sí, ya, o sea, te detiene, ¿no? O ya no estás con ese rush acá de que, ay, vamos. Ya que como que ya fue la primera, ya dices, bueno, pues ya los vi, estuvo chido, lo disfruté, bla, bla, bla, y tranquilo. Y vámonos. Pues sí, sí. Pues, aparte, pues digamos que nos tocó chido porque pues fue el In Rainbows. Y, ajá, y que como... sea, creo que es mi disco favorito de Radiohead. Ándales. Sí, pues sí. Yo no sé cuál sea. No, ¿cómo crees? Sí, es que siempre hay esa discusión. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez se han metido a 4chan, a los foros de música. Siempre hay un thread o un tema que es la discusión de cuál es el mejor disco de radio. Entonces siempre se dan con la cueta y todo, porque dicen, no, este disco estás bien pendejo porque este disco está muy feo. No, porque el disco más chido es este. No sé, también es como por etapas, ¿no? Yo creo que sí cambiaron como que a lo largo del tiempo, sí tuvieron como que sus búsquedas. Yo me quedo como en la onda Kid A Amnesiac, que son como que la dupla así que más me gustó y que tiene como varias canciones que me siguen como que latiendo demasiado, pero pues no dudo que su discografía es sólida. A lo mejor el último disco pues ya es como que un poco... Ahí como que se les fue un poquito la onda, a mi parecer, ¿no? Ya cada quien sabrá lo que le gusta y lo que no de radio, que, pero pues bueno, vamos a ver qué dice el tiempo, pues. Sí, pues sí, digo, a ver qué pasa con los esos. Con los esos. Sí. Y allá traeremos a alguno para una entrevista aquí. Sí, a ver. El... Muy bien, Sí, qué obo. Ya los traeremos para que ellos nos cuenten pues qué les gustó de México, ¿no? ¿Por qué decidieron regresar y todo, ¿no? ¿Quién les dijo que vinieran? Cosas de esas. Sí, mientras tanto, pues apoyen a Black Sabbath, ¿no? Para que venga. Pues ahí está, petición de todos sus grupos, ya. A ver, vámonos con una rola. Va, pues. Ponte una rola, Eric Carius. Sí, dejen, aprovecho para poner, pues esta que ya estaba por aquí, obviamente, en vivo, para que pues, medio le saboreen. Maliciosamente pues, colocada. Exacto. Ja, estratégicamente ja, puesta. Ja, ja. Esto es The Gloaming de Radiohead. Una versión. ¿Adivinen de quién? Una versión en vivo y. Y ustedes están en. Lele. Ay, mamá. Thank you. pues ahí tuvieron eso que ¿sí? fue pues de Gloaming, de Radiohead, y pues ya retachamos con el buen Plane. Pues sí. Ahorita me estaba comentando Julia, porque pues seguimos en la onda esta de que la canción favorita de Radio, que cada quien tiene la suya. Yo, por ejemplo, a mí esta, la de The Gloaming, es la que más me gusta de este Hail to the Thief. Y por aquí Julia, por ejemplo, me decía que a ella las canciones que más le gustan de Radio, que son la de Reconer y la de Optimistic, que son como que los tracks. Optimistic que más está re buena. Y me mencionaba, a propósito de que seguíamos todavía con la cola de la onda de los covers, ajá, que Nars Berkeley tenía su cover de Reconer, que si no lo han escuchado, pues están tardando, Se caen. Ahí está, para que lo chequen. Sí, a mí también me late mucho esta onda así como The Gloaming o Feral o cosas de esas. Bailables locochonas me suenan bien. Entre otras, obviamente, ¿no? O sea, hay de todo, pero sí es lo que digamos que les acomoda bien. Y pues vámonos, que tenemos harto de qué hablar todavía. ¿Qué quieren? Denle. No, a ver, espérame. Ahorita me está diciendo Julia que Hanson le hizo un cover a Optimistic. Órale, ese estaría bueno. No, buscarlo. Escucharlo. Hanson, no te pases. Ya me dejó así. Sí, hay que buscarlo. Oye, se debe estar loco. ¿Y lo bailarán y todo? ¿Qué? ¿O cómo? ¿Quién sabe? Pues ahí luego se los ponemos, a ver qué onda. This one's Optimistic. Oh, yeah. Ok. Esa sí va a estar optimista, yo creo. Ándale, esa sí va a estar Optimistic. Optimistic. Algo así. ¿No? Sí. ¿No? ¿Dónde sí? Los Hanson no se han muerto. No, pues que yo sepa, no, todavía viven. Todavía viven. Ya tienen hijos y todo, ya están creciditos. Los corazones de todos y cada uno de nosotros. Es como el bebito, es el Jordi que cantaba. El Jordi. Ya también ahorita ya está. Ya. Ya es todo un señor y demás. Ay, todo un señor, no, cabrón. Yo tenía ese cassette. Oh, aparte era cassette, Jordi, No me acuerdo. Algo en francés de que los bebés, era muy difícil ser bebé o algo así. No más. Y se reprodujeron, sí, los Hanson sí tienen morros. Yo la otra vez vi un programa, no sé. Algo donde salieron los Hanson, ¿no? Que era con sus esposas e hijos. Esposas. Sí. Esposas. Dama. Reitero. Sí, y sus morros. Sí. Por todo. Cierto, saludos a los que están en el chat. A DJ Aniel. A Pijot. A Rosarch. A Jules. A Hectorín. Ahora no está el Rey. Monse. A Monse. Y demás. Ah, no soy yo, ¿eh? Yo soy Mona. No, es otra Monse. Otra de Tocaya. Saludos. Sí, exacto. Así que, si. Una pregunta. ¿Hectorín es, acaso, se cambió de nombre? ¿Cómo? ¿Por qué mutó a Hectorín, nuestro querido amigo? ¿O es otro? Ah. Es mi amigo Hectorín. Ah, ok. Órale, ya andabas acá conspirando. La sí, paranoia. No, bueno, a ver, vamos a seguir con otra onda porque como que estamos medio dispersos, sí, andamos, ¿no? Desvariando. Sí, está bien, como que de eso se trata. Mucho. Pero a ver, ¿con qué nos vamos entonces? Pues aquí hay una reedición, ¿no? Va. Por supuesto, de Don Serge Gainsbourg. Sergio. Digamos que hay quien les gusta la onda de Don Sergio, como bien dice Eric, que pues, este disco Sergio es clásico, Melo. Por ahí pues podemos contar así infinidad de fans en el mundo y la mayoría de ellos supongo que se dedican a la música o varios fueron como influenciados por ello. Pues ahí hay una larga lista, ¿no? Estarán los chicos de Placebo, los miembros de Pulp, los chicos de Portishead, en fin, o sea, sí es como bastante larga la lista de la gente influenciada por la música de Serge Gainsbourg, que pues tenía como esta onda siempre con esa carga sexual y romántica y como bastante misteriosa, ¿no? Horas. Y este sí, pues ya disco, habíamos puesto una rola por ahí, ¿no? Otra vez. Así es. Y bueno, pues este disco, pues, el Historic de Melody Nelson, o la historia de Melody Nelson, pues fue como uno de los discos básicos, ¿no?, de Serge. Fue, digamos, que una de esas piedras de toque que no se olvidan. Y ahora, pues, ya viene como que la reedición, ¿no?, de este disco, que pues ya saben que siempre le van a atascar así como ya de extras para que tú, pues, lo compres, quieras o no lo quieras. Y pues bueno, este va a venir con dos discos y va a venir con un DVD. Entonces, pues bueno, ya saben, ¿no? El primer disco, pues evidentemente va a tener como que las tomas, digamos, clásicas de ese disco, pero pues ya con la onda remasterizada, que pues va a venir, obviamente, la balada de Melody Nelson, el Hotel Particulier, en fin. Y el segundo disco, pues va a tener como todas esas tomas alternas y tracks que pues, ya no pudieron aparecer, ¿no?, en su momento, y que pues se quedaron como que por ahí olvidaditas. Y el DVD lo que va a incluir, pues digamos que va a ser como que toda la historia de lo que sucedió mientras este disco fue como concebido, ¿no? Y en realidad, pues bueno, ya se verán como que algunas declaraciones por ahí de la gente que estuvo implicada. Y pues también por ahí aparecerán, no sé, alguno que otro performance, ¿no? Para que pues también se den como una embarrada de lo que era esta cuestión en su momento, y pues de algún modo como que interpretada de una manera más directa. Y pues dicen que hasta va a traer un librito que con muchas notas y una entrevista con Gersburg y todas las letras de todas las canciones, en fin. Bien atascado. Va a estar exhaustivo. Sí, todas las letras en francés, exhaustivo. En inglés, en español. Pues sí. O sea, la gente que pues ha tocado las canciones de Serge Gainsbourg, por ahí estaba ese disco, ¿no? Monsieur Gainsbourg Revisited, que pues bueno, evidentemente también por ahí estaba Marianne Faithfull. La gente que ha tocado las canciones, pues ahí está Carla Bruni, los mismos The Kills, Blonde Redhead. O sea, vamos, cuánta gente no ha tocado esas canciones y sigue como que escribiendo como que historia, ¿no? Sí, como pero no. Bueno. Pues ahí está, ¿eh? Sí. El dato prometedor. Vientos. Y pues también había otro. Tú tenías una nota ahí, ¿no, Mona? De un lanzamiento de Air o... The Air. Sí, pues los buenos de Air. Air. ¿Cómo pronuncias? Air. Air. Air. Air. Ok. Air. ¿De Air? ¿Del aire? Los de Air. Los de Air. Ándale, los de Air. Van a sacar un nuevo disquito. Sí, lo anunciaron, ¿no? Por fin. ¿No? Ah, después ya tiene un rato, ¿no? El Love 2. Pues ni tanto. Love 2. Un par de años. Que nunca hubo un Love 1, pero bueno. No, es que hay una canción, ¿no?, que se llama Love, la de... Ay, es que la uno era la de Smashing Pumpkins, que se llama Love. Ah, era Love 2. Sí, es como el de YouTube, es que John Lennon tiene una que se llama... Igual, ¿no? No, God. Ah, sí, bueno. Y la de... No, espérate, la de John Lennon es God y la de YouTube es God Part 2. Ah, mírala. Entonces esta es así... Bien, tus. No, no es cierto. Pero sí existe. Bueno, sí hay eso. Pero bien bajado. Pero ese esta valor. No fue. Sí, este no es el caso. Oye, sí estoy como desvariando mucho. El caso es que después del Love 2, ¿qué fue? ¿En 2009? ¿10? Sí, 2009, ¿no? 9. No, 2009. Bueno, pues ahora para el 7 de febrero específicamente va a salir el nuevo de Air. Que pues yo creo que va a estar muy bueno. Así yo me imagino que va a estar chido, porque pues es de Air, ¿no? Pues sí. Y está la onda es que está basado como en ondas acá, ¿cómo se llama? De ciencia ficción. Órale. El disco se llama Le Voyage dans la Lune. Entendieron mi francés perfectamente. Perfectísimo. Y está, sí, pues está basado en ondas de... De la Tierra a la Luna de Julio Verne. ¿No? Ajá, ah, en el corto de Julio Verne. De Georges Méliès. Ándale. Ya saben, expresionismo y la cosita es... Pues, de hecho, el mismo al que le rindieron tributo los Smashing Pumpkins con el video de Tonight Tonight. Con el video de Tonight Tonight, exacto. Si no han visto ese video... Altamente recomendable Tonight Tonight de Smashing Pumpkins. Ese video está Está buenísimo. Digo, yo que pasé toda mi infancia noventera viendo videos. Puedo decir que es de mis videos favoritos. Tú tienes el catálogo ahí en la mente. Pero bueno. Sí, me lo pasaba, era lo que hacía en la vida yo, ver videos. Bueno, el caso es que pues va a salir, está basado en el corto, en Julio Verne y en obras de Wells, también de H.G. Uh-huh. Wells. Entonces, pues va a estar bonito el disco. ¿Y de las colabos cómo van? Pues también tuvieron colaboraciones de bandas. A ver, déjame te digo quiénes son. Tuvo la tipa esta de Beach House. La de Beach House. Ah, sí. Victoria Victoria Legrand de Beach House. Aurebert Simon y Victoria Legrand de Beach House. Pues ahí está. A ver qué tal. A ver. Sí, pero nosotros, chido, ¿no? Nosotros fuimos igual a al auditorio. Nosotros, y estuvo... ¿Tú no fuiste al toquín, Diego, cuando vino él? No, pues es que uno que no es pudiente. No, me quedé afuera. Pues... No, es cierto. La verdad es que sí tenía muchas ganas. Me gusta mucho toda la discografía de él. Tienen siempre como esa onda tan... No sé, o sea, sí generan como atmósfera, en el sentido de que todas sus canciones cierran como bastante bien, ¿no? Tienen como un leitmotiv de algún modo, y luego ya te van como introduciendo y siempre cuaja, ¿no? Siempre tiene esa consistencia que de repente igual y les falta a otras bandas. Sí, pero no pude. Ojalá ahora con este disco ya vengan y esta vez no le fallo. Eso, no le fallo. Sí, esto estuvo bueno. Sí me latió el toquín de Rammstein, que fue en el auditorio, en el Fresa Auditorio. No, cálmate, que ahorita está Pedro Gabriel ahí, ¿eh? Ah, sí, es cierto, está el Pedro Gabriel. Pero no, Pedro Gabriel sí está chido para el auditorio. Bueno, ya pues. Bueno. Pedazo de soquetes. Pues ahí les va, aprovechando igual. Ah, sí, pues vamos a una rolita de Air. Órale, preséntala. Pues vamos a escuchar una rolita bien buena onda de Air. ¿Qué se llama? Kelly Watch the Stars. Eso, le, y venimos. Stars. Tómenla, ay, qué buena. Qué buena. Mucho francés. Mucho francés por hoy. Bonjour. Mucho francés, ¿no? ¿Cuál? Sí, Mr. Oiso. Sí, pero. Oaso. Pero pues nada más son dos, todavía falta. Oaso. Es como guasa. Pero en francés. Pero en francés. Nomás está bien bueno. En un disco que salió la semana pasada, que se llama Stay Tune. Y sí, es lo nuevo, nuevo de Mr. Wazoo. Sí, y como está muy clavado, ¿no? Está harto atascado. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo sintieron? Sí, está atascado, pero está chido. O sea, tiene, no sé. No sé si sea por toda esa oleada de los Headbangers Sons of Bitches. Ah, no, pero sí está. Sí está bien bueno. A mí sí me latió un buen. Y eso que está corto, disco, ¿no? O sea, está. No está tan largo, pero está consistente. A mi parecer. Ajá. Creo que, la verdad, por ejemplo, a mí es mi preferido, ¿no? De la Headbanger Records. Creo que de los discos o las cosas que ha sacado hasta ahorita con ese sello, pues está como entre lo más recomendable, ¿no? Que le echen un oído a esa disquera, si no lo han hecho aún, aunque seguramente ya lo han hecho aunque no lo quieran, porque pues Yoskis y Off y todos aquellos que han invadido el mundo. Ajá. Pues ahí están, en Headbanger Records. Sí, hay un buen, la verdad, son muchos y pues sí están. General están toscos y sí me late más, mucho más que Justice. Y aunque bueno, es que el último ya no me gustó tanto, pero eso es esa parte. Pues bien, ya saca percepción. Pero bueno. Y pues con qué nos seguimos. ¿Qué quieren? Pues bueno, vamos a hablar de esto de Google Music, ¿no? Que nos vas a platicar. Ah, va, órale. Sí, pues resulta que los tipos, los Googles, que se quieren adueñar del mundo y sus alrededores, lanzaron. Bueno, lo malo es que ahorita nada más está para Estados Unidos, pero lanzaron Google Music, que es, digamos, como un servicio. Bueno, un servicio y una tienda. Una onda así como lo que ya estamos acostumbrados con iTunes. Okay. Pero obviamente con, o sea, Google haciéndolo y pues, controlándolo. Igual va a ser un tipo de negocio como el que está haciendo igual Amazon con la venta de música y todo esto, pero aquí digamos que el gancho es que va a ser así como iTunes es compatible con pues, el iPod y todas estas garras. Y el Android, ¿verdad? Ajá, entonces aquí va a ser obviamente con Android, que pues, digamos que para los que tienen acá sus sus smartphones que no son iPhones. Lo más seguro es que utilicen Android, que es pues, el sistema operativo, ¿no? La base. Y eso obviamente es de Google, entonces va a ser como que un tipo de comprar así desde la tienda de Google Music. Y obviamente pues va a ser compatible con pues con su teléfono y los va a poder descargar y mover y quitar. Y ya saben, ¿no? Todo lo que están haciendo con esas ondas de compatibilidad. Y aparte pues como que asociarlo también a Google Plus, que ya con esa red social, digamos, igual de Google. Que te digo, ya sacaron todo. Sí. Están haciendo de todo esos infelices. Y pero, como bien decía, pues lo malo es que todavía no está disponible en todo, así al nivel global. Como también es nueva la tienda, pues están empezando a subir. Sí, música todavía no habrá lo que quieras encontrar, seguramente. Sí, todavía no hay tanto catálogo, pero pues pronto lo habrá. Y también anunciaron una onda como, según es como un Bandcamp, pero se llama Google Music Artist Hub. Hazme el favor. Ah, no, ¿qué nombres tan originales? ¿Qué nombres tan órale fáciles, no? Sí. Que es igual una, pues una red de música donde pues será más fácil para artistas que en general van a ser independientes, también muy a la onda Bandcamp. Como que suscribirse y así crear una como cuenta para ellos y pues obviamente ir así como que distribuyendo su material y con YouTube y que, o sea, que se arme acá todo el cambalache, ¿no? De información y de que lo mandes a todos lados y así. Sí, esos tipos de Google se van a quedar en un día con el internet para ellos solitos. Sí, fácil, ¿eh? Y pues ya se habían tardado en sacar algo así como ya. Ya tienen una onda todo, de música, ¿no? Sí, pues tienen los buscadores, tienen lo del mapa. El Messenger, los mapas. Sí, Google Tag. Deberían comprar YouPorn, ¿eh? Ándale. Google Porn. Es lo que les está faltando. Digo, o sea, pues esta industria también deja, pues ya deberían de haberse puesto las pilas. Sí, fácil, ¿eh? Que hagan un dodo de porn. Un dodo de YouPorn. Sí, estaría chido. Ajá. Sí, de Google Porn, así va a ser el Dudu. El Dudu. Sí, va a estar locochón, ¿no? Y con todo lo que hace Google así en cuanto a búsquedas y bases de datos tan super masivas. Yo creo que si le meten chido, va a ser prácticamente muy fácil que lo encuentres, ¿no? Y lo más seguro es de que al final de cuentas, si buscas a un artista si lo googleas, obviamente te van a poner acá ya como que la liga para la tienda y que lo compres y bla, bla, bla. Entonces, pues, ya pronto lo veremos en todos lados, como siempre lo hace Google. Y, pues, ahí está. Ahí está, nada más para el dato. Ahí nomás. Y ya. ¿Qué? Y bueno, ¿Otra rolita? ¿Y ahora qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Otra rola o quieren más nota? Como quieran. No, pues otra rola, pues. Bueno. Para que no se nos aburran. Para que no se aburran de escuchar nuestra bella voz. Vientos. Sí. Pues. Vamos a escuchar Shock Activities. Va, perfecto. ¿Va o no va? Sí, va. Vale. Va. Super va. Y como siempre, ahorita retachamos. Todavía nos queda un poco de pila más. Too much information leaks in and shoots up my spine. Lifting my head off the pillow, and the dust rises when I set my feet on the floor. I breathe. Situation. I keep far away, but I'm missing nothing. My eyes are an endless panorama of blue. There's nothing no variation. This need for speed, the notion of commotion. This seed of greed, short activities like a memories. Don't wanna be, cannot see anything wrong with the picture. 'Cause it's a question of constructing an imitation of conditions. It's a question of constructing an imitation of conditions. To survive, to survive, to survive. Situation, situation, situation, situation. To survive, to survive, to survive. This situation, situation, situation, situation. 'Cause it's a question of constructing an imitation of conditions. It's a question of constructing an imitation of conditions. It's a question of constructing an imitation of conditions. It's a question of constructing an imitation of conditions. It's a question of constructing an imitation. Ay, qué óbolas, qué buena rola, ¿eh? Está chida. Sí, está locochona, ¿no? Está chida. Es de Anya Garbarek, que, bueno, de algún modo es la hija del noruego Jan Garbarek, saxofonista, pues digamos, bastante respetado. Pero pues ella va por una onda un poquito más, digamos, con fórmula, en fin. Pues ella también evidentemente es noruega y esta viene del último disco que sacó. Este es del 2006, el disco se llama Briefly Shaking y esta canción se llamó Shocking Activities. Y pues ahí chequenlo, está producida por Marius De Vries, que pues, tiene por ahí en su haber también producciones para Björk, Massive Attack, entonces... Va un poco por eso y por algunas cosas que ustedes, igual y si les gusta la onda Saint Vincent, Lickely y ondas del estilo, pues ahí hay buena recomendación. Sí, está chido, ¿eh? Sí, lo voy a topar al rato. A ver qué dice, a ver a qué suena bien. A ver a qué sabe. Sí, mira, ya ves, hasta Peyot le gustó. Dice que está chida esa rola. Sí, está bueno. Está buena, está buena. Unas cuantas rolas más para tu lista, Peyote. Sí, cómo no. Pues es que de eso se trata esto acá, de traer la recomendación. Música. Sí, pues sí. Así que si tienen ustedes ahí sus bandas o sus nuevas rolas o lo que quieran compartir, pues mándenlas a donde quiera, a Facebook, o al correo, o a la página, o aquí en el chat. O así, como ahorita nos compartieron la de Hanson. Así que, exactamente. Sí, ya está en el Face la de está Hanson. Para pásenlas y nosotros pues obviamente las ponemos y todo sin compromiso. Sin compromiso. Así que anímese. Pásele anímese, sin compromiso. Pruébesela sin compromiso. Eso es todo. ¿Qué más, Mona? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues hay más discos nuevos. Más anuncios, a ver, dale. Sí, hay otro, que también los chiquitines, los chiquitines, ajá. Los jovenzuelos de New Order. Bueno, la vida empieza a los 50. Sí. Los 50 son los nuevos 20. Entonces, los jovenzuelos. Es que sí, no sé, dije los chiquitines, pero iba a hablar de New Order. Pero bueno, está bien. También van a sacar Diskin. Creo que ya habíamos adelantado algo de esto, ¿verdad? Es que ya habíamos como hablado de que Peter Hook estaba tocando una. Que ya se habían separado, que Peter Hook tocaba parte y que ellos se habían reunido sin Peter Hook. Y ahora pues ya nos vimos con esto, mona. Y ahora ya vienes con tus cosas. Pues sí, va a salir este álbum que tiene, creo, poquitas rolas, creo 7, 8 rolas nada más, creo 8. Va a salir el 12 de diciembre. ¿Ya? O sea, ya. Sí, pues ya el día de la Virgencita. El día de la Virgencita sale el de New Order. Bien. Se llama The Lost Sirens. ¿The Lost Sirens? Está sin el buen. Entonces, sin el... ¿Será como B-Sides? O tomas del Waiting for the Siren's Call o qué onda. Sí, son versiones inéditas. Son versiones inéditas este disquito. Dice, o sea, ya las tenían como juntadas desde hace un rato, pero no los habían sacado todavía. Les daba frío. Ahora sí ya decidieron que ya era tiempo. Que ya era hora. Sí. Pues ya las van a lanzar y pues a ver. Pues ojalá los veamos por aquí. Sería locochón. Sí, pues estaría bueno. A ver si se les hace, no creo. Nah. Hasta el suspiro, acá de dolor. Así, es que es locochón. New Order. ¿Cuánto tiempo duró New Order? New Order también fue como... Como 30 años, ¿no? Sí, no, fue como medio eterno New Order, ¿verdad? También. Hasta ellos se odiaban, o básicamente todos odiaban a Peter Hook y Peter Hook los odiaba a todos. Y lo más, bueno, de New Order creo que en todos lados ponen Bizarre Love Tangle. Sí. Para muchos no existe otra canción y lamentablemente tienen 11 discos, si no me equivoco. Y hay muchas más canciones de New Order, entonces... Por favor, y siempre escuchas Every Time I See You From... No digo que sea una mala canción, es una muy buena canción. Pero... Ups. Chavos. En fin. Pues sí, échense la mano. Va. Ponte otra rola ya de una vez. Ya te cansaste de hablar, ¿no, mana? No, pero pues dale. Pero los voy a marear ahorita si sigo hablando. Bien, no importa. Va. Tú, ¿qué? ¿Que sigo hablando? Chef. Va. Bueno, sí, pues entonces sigo hablando. Les voy a hablar de PJ Harvey. Eso. PJ Harvey, nuestra queridísima PJ Harvey. ¿Ves? ¿Se acuerdan que les anunciamos que ganó el Mercury Prize? Sí, buenísimo el disco. De Let England Shake, yo creo que ya todo el mundo lo tiene, ¿no? A ver, así levanten la mano. ¿Quién tiene el disco ya de PJ Harvey? ¿Quién ya lo escuchó? ¡Ya! Sí, bueno. Sí. Eso quiere decir que todos ya lo tienen. Bueno, pues ahora va a musicalizar una parte de Hamlet, de la obra de Hamlet. Así, levante la mano, ¿quién ha visto Hamlet? Yo. No, yo no. Chet. Bueno, sí, va a ser la parte de Ofelia. Y la va a hacer la buena PJ Harvey, va a musicalizar. O sea, a ver qué tal. Sí, seguramente sí. Y se estrena el 21 de enero, por si quieren ir. Allá, órale. A Londres. En Londres, no, pues sí. Sí, Londres. En Londres. ¿Esquina con qué? Dinamarca. Bien, órale. Ahí por el Museo de Cera. Museo de Cera. Pues está bueno, el 21 de enero se estrena por ahí, por cerquita del cumpleaños de Erícaro, si lo quieren. Si lo quieren agasajar, un bonito regalo. Visitar, sí, claro. Ya llévenselo con ustedes. Va, lo esperaré con ansias. Y la próxima semana también está nominada al premio Uncut para la próxima semana. Entonces seguramente vamos a anunciar, PJ Harvey acabo de ganar otro premio. Pues igual, porque como bien dice Diego, PJ Harvey gana todo, ¿no? Sí, ¿eh? Entonces, se los anda llevando de calle. Lo ganaría. Si se lo propusiera. Ay, pero qué tierno, ¿verdad? Mi vido. Sí, pues sí, también están nominados Bon Iver y Rebel Radiohead. Sí, Radiohead también. Muy bien. Pues ahí está, no cualquiera. pues a ver qué tal, ¿eh? Suena loco eso de Hamlet. Pero sí, pues, a ver qué tal, ya después escucharemos. Supongo que escucharemos por ahí. Y si vamos, pues ya les contamos qué tal estuvo. Entonces, eso mero. Pues ahora sí, ¿no? Vámonos con esta rola de Aparat. No, espérate, voy a... Nah, no es cierto, ya. Ya. Y ya la voy poniendo así. Ya. Esta va como el refrán. ¿Cómo va el refrán, Eric? ¿Mandé? El refrán. ¿Cuál? Pues el es de que la canción viene de un refrán. ¿Te lo sabes? Candil no, de la calle. No me sé el refrán. Ay, pues es candil de la calle, oscuridad de su casa. Oscuridad de tu casa, sí. No me lo sabía. Órale. Y, así se llama esta, candil de la calle. Eso oscuridad es. En su casa. No más candil de la calle, pero bueno. En el momento cultural de Play Me. Bueno, primero fue Aparat, como ya escucharon, y después Plants and Animals versus Zombies. ¿Cómo se llama esta última? Contiki. Contiki. Se llama la rola. El disco se llama La La Land, este de Plants and Animals, y pues... Versus Zombies. Versus Zombies, obviamente. Y canadienses para variar. Y pues ahí estuvo... Quizás. Pues sí. Un par de rolas, ya saben. Decía en el chat que tengo un cuate canadiense que odia Canadá. Se vino a vivir a México. ¿Quién? Y aparte, o sea, primero vivió en el... ¿Dónde? En un lugar de... En un país sudamericano. Pero así como medio mala onda, como Perú o no sé... Qué mala. Y dijo, no, Perú sí está peor que Canadá. No, no es cierto. Oh, este, nada. Sí, sí. No creo. Ah, mira, de acá también tienen una amiga que odia Canadá. ¿Pero es de Canadá? Ah. Sí, o sea, el chiste es que odia su país. El chiste es acá. Que sea de Canadá, ¿no? Claro. Y es de aquí. Ah. No, pues es que el chavo este es de allá y se vino a vivir aquí porque no le gusta Canadá y es de Quebec, o sea, ni siquiera es así como... Como de un pueblo ahí. Sí, o sea, es de la lejanía, sí. De acá, casi esquina con Alaska o algo, ¿no? Casi esquina con alas. Sin número. Así, sin número. Where the streets have no name. Y conoce más de la República que yo. O sea, ha ido a todos lados. Es más bien su sueño era ser mexicano. Sí. Y no, bueno, su aspecto, pues no está ni tan allá ni tan acá. Ni tan allá ni tan acá. Sí, pues o sea, sí podría pasar como mexicano, tal vez. Pero sí, yo odio Polonia y soy de la Guerrero. Oh, okay. Puedes decir, yo soy de la Pensil y yo de la Bondojito, ¿no? Sí, exacto. Hoy nos mandaron un tweet. Yo soy de Nesa y odio Iztapalapa, ¿cómo ven? Ah, no es cierto. Odias la cavernícola oriental. No, pues no. Pero Eric nos iba a decir otra. Ah, sí, perdón. ¿Qué pasó, Eric? Nos mandó un tweet esta Cianerep. Dice, okay. Rayos, por estudiar olvidé que hoy era Play Me Show. Hijos, no, muy mal. Y luego por estudiar, hijo. O sea, ¿quién cambia esto por estudiar? No, no se pase. No, muy mal. Ah, pero ya llegó, mira, ya se conectó. Ya. Ah, sí, ya estás. Bueno, espero que eso de estudiar no deja nada. Muy mal. Muy mal. Mis primos viven en la Pensil, mala persona. No. Yo puse un ejemplo, no estoy diciendo. Por ejemplo, es que sí... O sea, todos tenemos, bueno, todas las colonias tienen como sus partes bonitas y hay gente muy linda y todo, ¿no? O sea, por ejemplo, Canadá, pues a mí me gusta el lomo canadiense y me cae bien el vampiro canadiense. No mal, vampiro canadiense. Sí. Obvio, el vampiro canadiense es de allá. Obvio. Ay, qué buena pues onda. Sí. ¿Aquí no sabían? No, pues sí. Sí, pero ¿qué tal si nada más era de onda? Es como el Rayo de Jalisco, también era de allá, pues obvio. Sí, claro, el Rayo de Jalisco sí. No hay de otro. Sí. Igual que el Tec. Pero bueno. Sí, dice que hagamos sus exámenes finales. ¿Quién? Cianerep. No, ya. Ahora, por llegar tarde y todo eso, por estudiar. Mira, en vez de escuchar, sí, esto. Exacto, la voy a... si nos hubieras dicho, yo los escucho y ustedes hacen mis exámenes, va. Pero pues mira qué hora llegas, o sea. Sí. No fue todo el show completo. Sí, no. O sea, ahora depende de qué sean sus exámenes. Son de psicología. Ay, no es cierto. Oy, oy. No es cierto. Nah, no es cierto, un saludo. Saludos. Saludos a todos. Qué buena onda que viniste, aunque sea 10 minutitos. Bien, todos, sí. Para que despejes tantito tu mente y ahorita vuelves a escribir. Sí. A leer o a estudiar o lo que sea. Sí, en pasado mañana. Pasado mañana ya lo descargas y te lo llevas. Felices todos. Todos somos felices. Para ir llevando. Dale, para ir escuchando te lo llevas. No, para ir llevando así. Bueno, ¿qué más nos van a platicar? Todavía aguanta. ¿Qué más teníamos por aquí? Del Madlib Medicine Show. A ver, dale. Va. Es una curiosidad bastante cotorra, porque pues el Madlib es un productor de hip hop, que básicamente él es productor, no es en sí. Entonces él más bien se dedica como a hacer las bases y todo esto, ¿no? Ajá, sí. Y pues nada, que él ha tenido cosas, por ejemplo, con el desaparecido Jay Dilla, que también era un super productor sazo, que a los que, por ejemplo, Dianne Warwick y Smokey Robinson y hasta los Daft Punk admiraban. Y Madlib pues ha trabajado también con MF Doom, que ya se lo pusimos alguna vez. Entonces, por lo general, Madlib tiene como influencias de música caribeña grabadas en varias décadas y muchas bases de jazz. Bueno, en fin. Entonces, sí. Ahorita pues está pues por abandonando como su gira pues en diferentes ciudades, pasando este Medicine Show, que en realidad es 10 sets que él arma, pero pues bueno, tiene como sus invitados especiales y demás, y supuestamente está sacando como un stock de discos por ahí, que supuestamente son 2 toneladas de vinil, que quién sabe dónde las tendrá guardadas. Pero sí, supuestamente hizo como selección de cosas que recuperó, unas que pues, supuestamente nunca las ha puesto, y fue como conduciendo todas sus, fue armando pues esta serie de shows, pero eso no es todo, ¿no? Parte de estos Medicine Shows es como recuperar grabaciones que él hizo, pues de alguna manera como más aisladas y que no fueron tan conocidas, y bueno, pues va a estar como bastante cotorro. Y se sacó una compilación en Stone's Throw de estos discos que recopilan esos trabajos que nunca salieron y que son como 12 discos y 6 DVDs, una cosa así enorme. Ajá. Y se están echando por ahí en lugares públicos algunas piezas de eso para que la gente las recoja así, gratis. Ah, sí, o sea, como aventar el periódico. Como lanzar el periódico. Así de que, ¡ay, se me cayó! No, ma, qué loco está eso. Con razón decía acá de lo del free medicine. Sí, ¿y si se ven así como aventadas en la página? Ajá, en realidad lo que hacen es que pues, lo dejan por ahí en una ciudad donde vaya a presentar el show. Le toman una foto, suben la foto a internet y dicen, pues ahí está, ¿no? Lo pusimos en esquina tal y tal, debajo de tal, ¿no? Por ejemplo, el último lo pusieron en San Francisco debajo de un árbol. Y pusieron la foto y ya, sí. Así, bueno, pues ahí está. Si lo quieren, pues agarren. Oh, qué loco está eso, ¿eh? Qué locochón. Qué raro. Ya ves, en vez de estar así pintando acá las bardas y cosas de esas, mejor acá de bien navideño. Sí, ándele. ¿Debajo del árbol? Sí. Pues sí. Fue el regalo de Navidad. Salió mejor. Adelantado. Sí. En la esquina de Buenos Aires y Doctor no sé qué, ¿no? Algo así. Así los van a dejar. En Doctor Vertis. Y... Doctor Vertis. Ahí al lado de la bombilla. Vientos. Pues vamos a poner una rolita más y ya después retachamos para ir viendo cómo vamos saliendo. Sí, para ver cómo salimos. Para ver lo del Takamasa. Y ahí les va esto de Erykah Badu. Es una rola que se llama Fall in Love, del disco este que se llama New America Part 2 Return of the Ankh, que es como la leyenda de Ankh, pero no. Y pues ahorita venimos, ahorita venimos. Esa fue la Badu. Y pues ya se nos está yendo el tiempo, pero todavía nos aguanta un bloquecito, digamos, el pilón. El pilón y ya. El pilón y ya. Y ya nos iremos. Todavía tenemos otra rola más, así que aquí seguimos. Venga. Venga, venga. ¿Y con qué nos vamos a ir, Diego? Pues tenemos esto de las fotos de Aoki Takamasa, ¿no? Que, pues, por si no lo topan, el señor grabó un disco. Bueno, tiene bastantes discos. Él tiene como esta cuestión de la electrónica, pues, como más experimental y, y enfocada, pues, a los ruidos, un poco a la ambientación. Y él tenía un disco con una chica llamada Toyiko Noriko. Y ese disco fue como muy famoso de este lado porque lo editó la Fat Cat Records, que, pues, para los que son muy enterados de Sigur Rós, pues esa fue como que la onda, él fue la disquera de Sigur Rós. Y como que en ese crecimiento que tuvo este sello, pues por ahí lo sacaron, ¿no? Evidentemente también es el sello de Moom y de algunas otras bandas. Sí, y en esa fin, onda. Pues el señor tiene otra vertiente por ahí, que no solo es como la onda de la música, sino también la de las fotos. Y tiene una exposición ahorita en una galería, ¿no? En Japón. Y lo interesante, pues, quizá como que las fotos no son como que la gran cuestión aquí, porque finalmente, pues, digamos que es como una visión bastante particular y es como una cuestión un poco de diario, de campo, de lo que él va haciendo como en la onda creativa. Pero, pues, tampoco están nada mal. Y por otro lado, algunas de ellas están aplicadas en playeras. Además era como el plus, ¿no? Que por ahí iban a regalar algunas de las playeras, él iba a estar tocando ahí. Y, pues hay un DJ set también, en un disco así como foliadito, que trae una reproducción de algunas de las fotos. Y eso también iba a ser gratis. Nada más. La playera, entonces, DJ. Está bastante bien porque, pues, lo ibas a ver, te agarrabas tu playera, tu disco y, pues, vas bastante bien. ¿Comida no había? No, pues, quién sabe. ¿Una bebida, un de cortesía? Supongo, ¿no? Que, pues, ya sabes que siempre está el vinito de cortesía. A la gorra. Pero, sí. Pues estaría súper bien que algo de este tipo de cosas viniera para acá, ¿no? ¿Las playeras? Digamos, bastante completo el paquete. Sí, sí, pues mientras, bueno, aprovechando eso, les cuento que hoy fui a ver la exposición de Manson. Ah, ¿va en San Ildefonso? Sí, fui con un cuate que quería ir. Un turista. Un turista que vino. ¿El canadiense? No, ese ya debe haber ido. Ah, no, el canadiense anda en Oaxaca ahorita, de hecho. No, un cuate que vino desde tierras lejanas. Y pues, vamos a ver lo del Manson. Pues, ay, pues ya que nos lanzamos a ver al Manson. Está como cortita la exposición. Está chiquita. Pero sí me latió. Tiene unas que están. Tiene una sección, cual lo habíamos dicho, una sección que no se llama así, pero pues debería de llamarse la sala del autorretrato. Órale. Porque tiene una salita, un cachito que sí, todas las obras que están ahí son así como él, pero con boobs. Así, frondoso. Con boobs. Sacó acá su fantasía, ¿no? Así de. Sí, así es lo que me decía mi cuate. Pues es que como que así quiere ser, ¿no? ¿O qué onda? Sí, está Son sus ensayos de maquillaje, dale. Sus ensayos. Pero no están tan maquillados, están más pálidos, más bien. Pero tenía una que me gustó mucho, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le sacamos unas fotos. Parecía una máscara de jade. Órale. Así, verdecito. Órale. Sí, ahí luego subes las fotos, ¿no? ¿O qué? Sí, luego les enseño las fotos. Está. Sí, pues, todavía no las tengo, pero luego se las enseño. Pero sí tenía unas que estaban padres y unas que estaban así como locochonas. Tenía una que se llamaba Vampire. Uh-huh. Y era así como una onda parodia a Hitler, pero versión Manson. Órale, o sea, así como... Órale. ¿Nada más les agregó el bigotito? No tenía bigotito, tenía como... En la boca la tenía así como las calaveras de dulce que tienen como rayitas, como cuadritos. Ajá. Pero tenía el copetín de Hitler y tenía... O sea, tenía suástica y todo, o sea... Órale. Pero sí tenía un aspecto así medio rarotongo. Rarotongo. Raro. Ay, bueno, medio raro. Pero entonces, ¿nos la recomiendas o no? Pues se las recomiendo si van a ir a ver la de Sombras y la de no sé si Sombras o Sombras, me acuerdo, y la de Muek. Ah, les recomiendo que vayan a las tres. Yo fui a ver la de Muek. ¿Y qué tal? Pues sí, sí. Yo esperaba que trajeran el bebote que está así como súper enorme. Que es como un bebé recién nacido y toda la cosa, pero... Guácala. No, ya ves que pues no están como las las piecesotas, a excepción de la mujer esta ensabanada. Y del pollo, ¿no? Que es el pollo este tremendo acá colgado y toda la cuestión. Y pues por lo general, pues ya ves que fueron como que piezas más chiquitas. Sin embargo, pues vayan a verla. La técnica evidentemente los va a impresionar como ha impresionado a todos. Y bueno, vayan el martes, no cobran. Y por ahí avientense la del Manson. Por ahí vayan a ver al Manson. Pues está cortita además, o sea, no se van a cansar mucho. Ah, va. O sea, entonces es pasajera. Ya que andan por ahí, pues ya se descuelgan. Es el curious fact de Manson. Exactamente. Órale. Pues bueno. Vientos. Pues listo, señores. Se nos gastó el show de hoy. Tristemente. Pero la siguiente semana estaremos por acá. Sí. Con ustedes para compartir más música. Ya. ¿Qué nos pasa? Creo que hoy estamos como medio. Estamos como mal, ¿verdad? Pero sí. Pues en general, que... nada más que de nosotros. ¿Qué nos afectó como la onda puente extraña que hubo? Sí. Puente, Maylan, sí. Bueno, ya vendrán otras cosas, chicos. Ya viene especial de cover, segunda parte. Segunda parte de covers, porque ustedes lo pidieron y porque tenemos muchos. Sí, cómo no. Porque no pudimos ponerlos todos. Porque no pudimos ponerlos todos. Vendrá el otro, el nuevo. Sí, mándenlas. Postenlas, murenlas y armaremos acá bien choncho. Y ya si nos da para un tercero, pues lo hacemos y así. Hasta que se y nos así gaste. Infinitamente, como decías, ¿no, Mona? Un especial de puro Like My Fire. De puro Like My Fire, ándale. Un especial de puros covers de Like My Fire. Puros covers de Like My Fire. O puros covers de Yesterday, ¿no? Que también hay como 38,000. ¿De cuál? De Yesterday. De Scramble Eggs. De los Beaches. Scramble Eggs. Sí, va. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Sí, como no. Gracias. Recuerden. Recuerden darse una vuelta aquí por la página. Descarguen los episodios pasados. Suscríbanse si quieren en iTunes o si no se quieren suscribir, pues ahí desde la misma página. Suscriban y ya. No me importa. Suscriban aunque no los bajen. Pero suscríbanse. Buenas, Daniel. Sí, gracias a todos. Noches buenas. Saludos a Mitzi también. Saludos a Mitzi, a los que nos escucharon y estuvieron en el chat, a los que no. En fin. Sí, dejen sus comments. Eso nos ayuda. Hijos, ¿y con quién vamos a acabar? Uy, pues ya más nos quedó el... ¿Con quién, Eric? Nos quedó el hablando de... ¿Canadienses? ¿Qué? Ah, sí. Se nos quedó aquí al final el buen Patrick Watson... El canadiense número uno de Eric. Canadiense número... Ah, pues ni tanto, pero sí. Este disco sí vale la pena, se lo recomiendo. El Close to Paradise, se llama. Mm-hmm. Y escúchenlo, es grande el disco. Y pues para prueba esto, nos vamos con esta rola. Para prueba una rola. Ajá, nada como que la escuchen. Se llama Daydreamer. She was a daydreamer. Ahora hay una versión. Ay, pero Diego sí. No. No. No la aprueba, no, Diego. ¿Por qué? No es cierto. Y pues, nos escuchamos, ya saben, estamos aquí los miércoles a las 9:30. Y pues gracias a Mona y a Diego y a todos ustedes. Gracias. Y nos estaremos escuchando para la que sigue. No se deje. Bye. Lady.